tu cuerpo flor de fuego tiene paloma. Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Estamos ya en comunicación con Chile. Vamos a conversar con Julio Oliva para conocer cómo comienza esta última semana de campaña electoral hacia el próximo domingo. Julio, buen día, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender un poco lo que viene pasando en Chile. Buen día, compañera, compañero. Acá está, como ustedes ya adelantaban, bastante complicada la situación, justamente porque por primera vez, después del término de la dictadura, existe una gran posibilidad de que el próximo presidente sea alguien que reivindica la dictadura, alguien que está proponiendo indultar a los pocos presos que hay producto de la violación a los derechos humanos. Hay una situación bastante compleja porque justamente se enfrenta a lo peor de la derecha pinochetista con una candidata que es militante del Partido Comunista, y la propaganda de la derecha se ha centrado en rechazar lo que llaman el comunismo, ¿no? Un fantasma que parece volver a vivir como en la época de la Guerra Fría. Aún y más aún la candidata están más cerca de los postulados de una derecha democrática europea que incluso propuestas de la socialdemocracia europea. Entonces, pero bueno, es militante de este partido y eso ha sido el fantasma que más han ocupado. Y han llenado de mentiras las redes sociales, todo lo que han podido, ¿no? No hablan de su real programa, se esconden. Hubo uno de los actos de Kast donde él aparece detrás de un vidrio blindado, ¿no? Como protegiéndose de lo que ellos llaman que el gran desastre que hay con la delincuencia en Chile. Han dicho que Chile se cae a pedazos, siendo que las cifras en realidad no dicen eso, ¿no? La gran mayoría de las cifras son positivas, en el marco del neoliberalismo en el que estamos viviendo también, ¿no? Pero ha sido una campaña del terror. Faltan, no sé, poner los tanques chinos serían en este caso, porque ya no serían los soviéticos, frente a la moneda, como lo hicieron en las campañas donde antes de que pudiese ser electo Salvador Allende. Julio, en esta última semana que pasó, estuvo marcada también por el tema del debate presidencial, ¿verdad? ¿Qué, digamos que estas instancias como estas crees que cambian algo en la percepción de la gente sobre los candidatos? Uno de los principales temas fue el cuestionamiento a Jorge Quirós, ¿no? Uno de los principales asesores económicos de Kast, que está involucrado en algunos escándalos por temas de colusión. ¿Esto le llega a la gente? ¿Ha habido algún cambio en la percepción de la gente desde la primera vuelta de noviembre hasta ahora? Mira, yo creo que sí. El debate, dos debates que se han podido hacer hasta ahora. Mañana es el último, que va a ser por televisión abierta para todo el país. ¿Han cambiado en algo la situación? Yo creo que sí, se ha movido. Porque justamente el candidato de la derecha ha tratado de escaparse de los debates, porque él no tiene explicaciones para su diseño que tiene de gobierno, digamos. O sea, si él se pone a explicar lo que quiere hacer como gobierno, va a perder muchos votos. Y eso es real. Bueno, una de las cosas que ha pasado es con el tema de los migrantes, ¿no? Que él empezó diciendo que los iba a expulsar, que iba a echar 300.000 migrantes y poco a poco ha ido cambiando, ha ido diciendo primero que los iba a invitar a salir, que ellos mismos iban a pagar sus pasajes para volver a Venezuela, o que finalmente en el último debate dijo que los que estaban empleando a esa gente deberían pagarle los pasajes. Y en visitas a un barrio popular, por ejemplo, unos venezolanos le preguntaron y le dije, y él decía, no, lo que ustedes tienen que hacer es salir para nosotros ordenar la casa y después pueden volver. Entonces, se ha llenado de muchas contradicciones en las cosas que dice, y Jeannette Jara en eso ha estado bastante bien, sólida, mostrando sus propuestas. Y enfrentando las mentiras de Castro, lo ha dejado bastante mal en los debates y por eso mismo él ha rehuido los debates. Pero yo no sé realmente si es que Julio, alcanza. hay instancias obligatorias, digamos, de debate ahí en Chile? No son obligatorias en realidad. De hecho, él no quiso ir a varios debates que se habían planteado en algunos canales de televisión y en otras instancias. Lo único que se asume como realmente obligatorio es el debate que se hizo la semana pasada a través de las radios, de una cadena de radios a nivel nacional, y el que se hace mañana, que es de los canales de televisión abierta, que no son obligatorios, pero sí se sienten como que si fueran, ¿no? O sea, como que si no vaya sería demasiado. Pero lo que les decía yo es que lamentablemente en estos tiempos de TikTok, de noticias de 30 segundos, de muchas mentiras, es más difícil para quienes queremos explicar algo que la gente reflexione. Entonces la gente se queda con lo que escucha en las redes sociales, con lo que ve, ¿no? Y eso hasta ahora le ha dado resultado a la derecha para ir avanzando también, más allá de los errores, digamos, que han existido, ¿no? O sea, hoy día esto de que la consigna principal desde el oficialismo sea parar al fascismo, tiene que ver con que esta situación se llegó producto de muchas cosas, o sea, no una transición a la democracia realmente. El acuerdo privado de los partidos de la Concertación con Estados Unidos y con Pinochet, que fue cambiar la cabeza de quien dirigía el modelo neoliberal sin transformar el fondo, hoy día también tiene sus costos, pues la impunidad se impuso sin que hasta hoy día los responsables civiles de la dictadura sean juzgados, y son muy pocos los uniformados que están cumpliendo condena. Se cooptaron y se disolvieron las organizaciones de lucha. La central unitaria de trabajadores se redujo al mínimo, sin un peso real en la sociedad. La cultura se convirtió en concursos para obtener financiamiento. Los partidos políticos, en especial los que antes representaban a la clase obrera, se convirtieron en bolsas de trabajo y comandos electorales. Y los partidos de izquierda popular no lograron articular también una propuesta de conjugar el trabajo de los movimientos sociales con la participación en las luchas electorales. Entonces, hay muchas razones de fondo del por qué llegamos a este momento que parece tan complejo. Buen día, Julio. Un capítulo que siempre miramos y cada vez más realmente es qué hace Estados Unidos respecto a nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que últimamente Donald Trump se posiciona apoyando a un candidato o a otro y con extorsiones, así incluso si no votan a este yo no les doy plata y cosas por el estilo. En Chile el embajador es bastante nuevo por lo que veíamos y bueno, ya tuvo lío, ¿no? Hablando así mal y pronto. Dijo que estaba mal que se criticara tanto a Donald Trump por parte del presidente Boric y que eso trae consecuencias. De todas maneras, dijo, yo voy a trabajar con quien gane, con quien el pueblo elija, no sé qué. Pero acaban dos preguntas. Una es cómo está actuando en este momento el gobierno que está en ejercicio respecto a las elecciones y si este capítulo con Estados Unidos tiene algún vuelo o queda en eso nada más. Sí, mira, primero El gobierno ha seguido gobernando, digamos, ha seguido con el vuelo que les queda hasta entregar el poder en marzo. Se ha metido un poco en la campaña. Boric ha hecho afirmaciones a propósito de los retrocesos que significa que gane un gobierno de derecha. Pero tampoco tanto. También tratan de cumplir esta norma como republicana, ¿no? De quedarse un poco fuera. Pero frente a lo que ha, por lo menos, o sea, ha mantenido su voz frente a las cosas que ha dicho Estados Unidos y a lo que ha venido a decir también este nuevo embajador. Sin embargo, en la semana recién pasada hubo ya una reunión entre Janet Jara y el embajador, el nuevo embajador de Estados Unidos, que ella dijo que había sido bastante amena y también justamente dejando en claro algunos puntos y todo, porque Chile hoy día no corre ningún riesgo de convertirse en un país que esté mirando al socialismo, claro, o nada por eso, ¿no? O sea, claro. Si bien la postura de Kast es profundizar el neoliberalismo, incluso una de las propuestas es quitar la indemnización por años de servicio, que ya la dictadura las había terminado y que finalmente en los primeros gobiernos después de la dictadura se logró que se pagaran 11 años como tope máximo por años de servicio, Kast propone que el trabajador ahorre para cuando lo despidan. Son ese tipo de cosas, ¿no?, que profundizan más el neoliberalismo. Sí. Y por su parte, Janet Jara solamente está haciendo propuestas de alivianar un poco lo que la carga que significa tener un modelo neoliberal. Pero frente a eso, yo creo que Estados Unidos no debe estar muy preocupado de lo que pase en Chile. Ninguno de los dos posibles nuevos presidentes va a ser muy anti Estados Unidos, digamos, sí, más allá de que con Trump sí hay algunas cosas, ¿no? La candidata del oficialismo en el último debate, por ejemplo, le preguntaron sobre la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela y ella, que por cosas de campaña se ha puesto muy anti-chavista, al menos rechazó la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Venezuela, o sea, que eso no podía ser. Pero esas son las posturas, digamos, o sea, no hay mucha diferencia en lo que va a seguir pasando, digamos. O sea, solo va a ser si somos más o menos esclavos del neoliberalismo. Se entiende. Bueno, Julio, nosotros te agradecemos, por supuesto que vamos a estar atentos a cómo siga en esta semana, las horas previas a las elecciones y un análisis merecido también que va a tener toda esta situación y bueno, saber de dónde vienen muchas de las cosas que están pasando. Vos mencionabas allí varios aspectos que se remontan también a cómo fue el fin de la dictadura en Chile, también, bueno, analizar qué papel ha jugado la izquierda o el progresismo en Chile y qué cuota de importancia tiene analizar esos procesos en este momento. Así que el domingo y después del domingo estaremos volviendo a estar sobre este tema y estaremos en contacto para ver si hay alguna novedad o algo que amerite antes del domingo. Por supuesto, nos pegás el grito y estamos en contacto. Perfecto. Mira, solamente quería terminar con una reflexión, ¿no? Sí, que cómo no. Este desafío que hoy día es inmenso y que según todos los cálculos lo más probable es que gane la extrema derecha el 14 de diciembre, tiene que traer una rearticulación, una autocrítica necesaria del campo popular para resistir y devolverle al pueblo el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, que es una cosa que se ha perdido mucho acá, ¿no?, en el tema cultural. Y recordar que el 14 de diciembre de 1983, con un apagón nacional, vio la luz el brazo armado del pueblo que resistía a la dictadura cívico-militar, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. a 42 años de ese hito, esperemos que el próximo domingo podamos seguir diciendo, como dijo aquel héroe de la independencia, aún tenemos patria, ciudadanos. Muy importante esta reflexión con la que está cerrando esta columna. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo inmenso para ustedes. Gracias.